Las adaptaciones más inquietantes de nuestra historia, como nunca antes han sonado. Revive ahora las ficciones sonoras más aterradoras de nuestro lúgubre archivo. Si te atreves, terror y nada más. Clásics. ¿Qué tal, hordas del horror? Una noche más, abrimos las puertas de nuestra lúgubre mansión para compartir con vosotros una nueva y escalofriante ficción sonora. Esta noche rescatamos de nuestro tenebroso archivo una producción estrenada originalmente en febrero de 2018, hace por tanto ya 7 años, y que marcó nuestra segunda incursión en el inquietante universo de la escritora, dibujante y diseñadora gráfica sevillana María Auxiliadora Álvarez, conocida artísticamente como M.A. Álvarez. Ella misma escribió este guión expresamente para terror y nada más, basándose en 2 relatos cortos de su autoría, El joven de los pájaros y La hija del granjero, escritos entre finales de 2014 y principios de 2015, respectivamente. Nos encontramos ante una historia breve pero intensa, de terror sobrenatural, con una fuerte carga emocional, sello inconfundible de la autora. Fue un auténtico placer convertir este guión en una ficción sonora con una producción minuciosa, tratando de cuidar hasta el último detalle para intentar ofreceros una experiencia plenamente inmersiva. Una verdadera película sonora para vuestros oídos. Os animamos, como siempre, a escucharla sin interrupciones, con vuestros mejores auriculares, para saborear cada matiz de la historia, cada textura de la producción y, cómo no, la dedicada interpretación del reparto. En esta ocasión contamos con un elenco encabezado, por un lado, por Juan Carlos Albarracín, Corman, responsable del podcast Los Cuentos de la Casa de la Bruja, quien desde Valencia participó por primera vez en Terror y Nada Más como intérprete en esta producción, y junto a él, por otro lado, la actriz tarraconense Nicole Rodríguez, a quien muchos recordaréis por protagonizar, junto a un servidor, La embarcación oxidada, también escrita por M.A. Álvarez, publicada en diciembre de 2019 y que se ha convertido nada menos que en una de nuestras ficciones sonoras más exitosas hasta la fecha. Y fue precisamente El joven espantapájaros, la ficción que ahora recuperamos para vosotros, la que acompañó a María Auxiliadora en noviembre de 2023 durante su participación en la 18ª Feria del Libro del Instituto de Educación Secundaria Néstor Almendros, en Tomares, Sevilla. En su encuentro con los alumnos, además de presentar sus libros de terror, tuvieron la oportunidad de escuchar en clase esta producción sonora. Aquel año, por cierto, la feria estuvo dedicada, como supondréis, al género de terror. Sin más dilación, hordas, poneos cómodas, apagad las luces y adentrémonos juntos en el inquietante universo literario de M.A. Álvarez con El joven espantapájaros, una producción dinámica, misteriosa, cargada de tensión y emoción, que confiamos en que os atrape desde el primer instante y os permita conectar de lleno con los personajes y con el oscuro entorno que los envuelve. Deseaba darle una sorpresa a mi hija Susi. Antes de que regresara, quería terminar el nuevo espantapájaros. Los dos comenzamos a darle forma una tarde de otoño. Pero tuvo que marcharse antes de lo previsto y le entristeció mucho no verlo acabado. Por eso, decidí que debía estar listo para cuando ella regresara. como necesitaba ropa que ponerle, aquella mañana, cuando acudí a la parroquia y reparé en que tenían un puñado de ropa vieja, rota y desgastada, me hice con algunas prendas para vestir a nuestro espantapájaros. Dado el estado de las telas y que a nadie iban a servirle, tomé una camisa grisácea gastada y unos pantalones negros bastante estropeados. Cuando regresé a casa, finalicé el trabajo. Vestí al espantapájaros y lo puse en su lugar, en el campo. Seguro que a mi hija le iba a encantar. Estaba muy satisfecho con el resultado. No obstante, me sorprendí mucho cuando, a partir del siguiente amanecer, el espantapájaros no hacía otra cosa que atraer a las aves. Se posaban en sus hombros, en su cabeza. No picoteaban la cosecha, pero se quedaban posados en él durante horas. Y al repetirse a lo largo de los días, comenzó a parecerme un hecho inaudito. Quise contárselo a uno de mis viejos amigos. Se trataba de Jonas, editor del periódico del pueblo. Nos reunimos en el bar y mientras tomábamos unas cervezas, le relaté lo acontecido, pensando que quizás pudiera ser un suceso de su interés. Como te lo cuento, es muy extraño. Las aves se quedan posadas en el espantapájaros y temo que atraigan a más. Alguna vez tendrán hambre, ¿no? Van a estropearme todo el grano. Está bien, deja que vaya a tu granja para que lo vea, porque lo que me cuentas es muy raro. Al día siguiente acudió a mis tierras, y cuando lo llevé ante el espantapájaros, sus ojos desbordaron sorpresa y terror. ¿Acaso es él? Se acercó. Los pájaros aún estaban posados en los hombros del muñeco. ¿Sus ropas? No entiendo a qué te refieres. Déjate de misterios y cuéntame algo de una maldita vez. Jonas rebuscó en los bolsillos de su chaqueta y sacó varias páginas de periódico arrugadas. Luego me condujo hasta detrás del espantapájaros y una vez allí, desplegó y alzó una de ellas. En el papel, observé una impactante noticia junto a una fotografía. «Muere el joven de los pájaros», decía un triste titular que encabezaba todo el texto y contaba la dramática historia de un chico que pereció en extrañas circunstancias. Se decía que era un joven tan deprimido como silencioso, que no se relacionaba más que con los pájaros a los que alimentaba en la plaza. Observé la foto. En ella aparecía de espaldas, rodeado de aves. Miré hacia el espantapájaros. Entonces, me sobrecogió la más espeluznante de las sensaciones, cuando apenas pude encontrar diferencia alguna entre la imagen del joven y el ser de paja. Cuando regresé a la granja con mi padre, el espantapájaros estaba terminado. Me puse muy contenta. Pero mi padre apenas me dejó acercarme a verlo. Le pregunté por qué, pero no quiso darme explicaciones. Simplemente me pidió que me olvidase del espantapájaros. Pero me di cuenta de que él se pasaba la mayor parte del día observándole, pensativo, desde el porche. Incluso noté en él cierta inquietud. Por la mañana, me asusté bastante. Me despertó el sonido de unos disparos. Me asomé por la ventana de mi habitación y vi a mi padre disparando con su rifle hacia el espantapájaros. Le llamé, ¡padre! ¡Padre! Y cuando miró hacia mí, me alarmó la extraña expresión de su rostro. Parecía que todo su afán era espantar a las aves. Porque cuando conseguía que se marcharan, siempre regresaban y en mayor número. En otra ocasión, le vi arrojándoles piedras. Se fueron, pero volvieron otra vez. Otro día, al atardecer, un señor vino desde el pueblo y escuché una conversación entre ambos. Desde que me mostraste la página del periódico, no he parado de darle vueltas a este asunto. Y te aseguro que ya no solo me preocupan los pájaros. Ocurren cosas. ¿Qué tipo de cosas, Víctor? Pues, Por ejemplo, he tratado de deshacerme del espantapájaros varias veces. ¿Y sabes qué? Cada vez que lo hago, vuelve a aparecer en el campo, clavado cada vez más cerca de la casa. ¿Cómo dices? Pero eso es... ¿Imposible? Te aseguro que no. Las marcas están en la tierra. Te puedo mostrar cada uno de los agujeros. Mira, mi hija está aquí. Yo... Cálmate, te ayudaré. Al anochecer, quemaremos al muñeco. Mi padre no me dejó ir con ellos, pero observé lo que hacían desde la ventana de mi habitación. Se acercó al espantapájaros con una antorcha. Las aves revolotearon emitiendo graznidos ensordecedores. Se aproximó al espantapájaros y le prendió fuego. Las llamas lo envolvieron en cuestión de segundos. Mi padre se retiró mientras las aves continuaban revoloteando alrededor del muñeco. Miré hacia las llamas y de repente me pareció distinguir a un chico en lugar del espantapájaros. ¡Padre! ¡Apaga el fuego! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! Grité desde la ventana, pero hacían caso omiso a mis palabras, así que bajé para reunirme con ellos. No me dejaron acercarme demasiado. A unos pasos del espantapájaros, observamos cómo el fuego consumía lo que quedaba de él. Después, entramos en casa. Creo que hemos hecho bien. Seguro que ya no volverá. Mi padre asintió. Sin embargo, no fue así. El espantapájaros regresó más tarde, de madrugada. Apareció incrustado en la cama de mi padre. Atravesó su torso mientras dormía. Lo hemos pasado de miedo. Con el joven espantapájaros. De M.A. Álvarez. Nos han provocado espantosas pesadillas. Corman. Las aves se quedan posadas en el espantapájaros y temo que atraigan a más. Como Víctor. Nicole Rodríguez. Cuando regresé a la granja con mi padre, el espantapájaros estaba terminado. Como Susi y Mariano Bascón. Creo que hemos hecho bien. Seguro que ya no volverá. Como Jonas. Montaje. Mariano Bascón ha llevado a vuestros oídos este macabro cuento. Terror. Y nada más. ¿Has sentido escalofríos con esta nueva ficción sonora? Cuéntanos tu experiencia y prepárate para seguir temblando con las que encontrarás en nuestras playlists disponibles en la descripción.